hablando sin hablar. Todo aquello que hice mal nunca fue tan especial, la cruda realidad. Nos fuimos sin saber estar, me partí por la mitad. Todos bailan al revés, la música da igual. Mañana soy capaz de inventarme al despertar, pero tras unos instantes todo sigue igual. No sé qué hago aquí dentro de esta cárcel.